fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron al sentir mi corazón que a una herida le han causado. El quererlo fue mi error. Le entregué mi beso blanco. Como niña di mi amor. ¿Quién espera un desengaño? Sufrí. Espera un desengaño.